a partir de hoy lunes 12 de julio del 2010 damos inicio a una huelga de hambre de carácter líquida y hasta las últimas consecuencias. Las razones de esta tan drástica y extrema determinación obedecen a una serie de insinuaciones que hemos venido denunciando ante los injustos procesamientos políticos judiciales de que somos objeto y que contravienen con todos los derechos que son inherentes a nuestra calidad de mapuches y presos políticos. Solo a modo de síntesis, hemos denunciado de que somos objeto de mediáticos montajes llevados a cabo por el Ministerio Público, que a través de fiscales anti-mapuche y grupos corruptos de policía pretenden imponer. Es así que el Estado chileno, en defensa del empresariado comprometido en el conflicto con nuestro pueblo y en su afán de perseguir y aniquilar el movimiento mapuche, ha criminalizado la justa lucha de las comunidades, encarcelando y ensañándose en contra nuestra, imponiendo severas leyes dictatoriales y fascistas que pretenden a honestos luchadores sociales.